línea David Estrasorier con nosotros. David, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día Federico, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, David, como lunes, ¿no? Me imagino que los lunes en el municipio también deben ser bastante intensos, ¿no? Los lunes es el día de la puesta en marcha de la organización que se hace los días viernes. Y particularmente este lunes se le suma la visita del gobernador, lo cual nos tiene con tareas especiales y diferentes. Así que estamos todos con muchísima actividad. Bueno, de eso se trataba también la charla con vos, David. Lo veníamos anticipando. Hoy el gobernador Martín Zarzora va a estar cerrando una visita a diversas localidades del Corredor Serrano, pero ha elegido Sal Si Puedes, allí el Orfeo Suite, para las 19:30 horas, poder dar un discurso y demás. David, ¿qué se puede saber de esta visita del gobernador en la previa? No te escuché bien la última parte de la pregunta, pero para comentarte, en realidad nosotros venimos ya trabajando y reuniéndonos con todos los ministros de la provincia. Lo hemos hecho siempre como corredor serrano, como corredor del Valle acá de Sierras Chicas. En todas las oportunidades hemos estado presentando las diferentes necesidades que tenemos cada una de las localidades, básicamente las necesidades que tienen que ver con infraestructura, y en este caso particular, con la visita del gobernador, lo que vamos a hacer es plantearle cuáles son las prioridades, porque sabemos cómo es el contexto que estamos teniendo todos los argentinos, y en ese marco vamos a dar cuenta de cuáles serían las obras que son prioritarias para una mejor calidad de vida para los vecinos. Uh-huh. David, se vienen desarrollando esto que vos decís, ¿no? Y lo venimos comentando al aire de la radio, diversas reuniones de todos los intendentes del Corredor Serrano y también del Departamento Colón, laburando de manera mancomunada y marcando esto del Quinto Valle, ¿no? Es la forma para gestionar en estos momentos, ¿no? Yo creo que sí, porque mira, cuando nosotros hablamos tanto de globalización y hablamos tanto de integración, en algún momento la tenemos que poner en práctica. Y acá, para ponerla en práctica, necesitamos un trabajo territorial, que lo venimos haciendo, necesitamos hacer acuerdos que tienen que ver con obras de infraestructura, con maquinarias, con proyectos, y que tiene que ver también con ponernos de acuerdo en una agenda común. En eso hemos estado trabajando, en eso lo venimos haciendo, y se nos ha dado la oportunidad de juntarnos a todos los intendentes con los diferentes ministros, diferentes secretarios, y manifestar estas situaciones y lo que nos pasa a cada uno, y que todos encontramos siempre algún punto en común que nos hace reflexionar y nos hace decir, bueno, el camino es por acá, y hay que pensarlo así, ¿no? Un corredor turístico, un corredor cultural, un corredor educativo, uh-huh, un corredor productivo. Así que esa es la línea que venimos desarrollando todos. David, te saludo antes que nada y preguntarte, saliendo un poquito del tema de hoy, en términos generales, 5 meses de gestión, ya se pudieron lograr acomodar, empezar a implementar lo que ustedes quieren llevar a cabo en estos 4 años? Mirá, como empezarnos a acomodar, nos vinimos acomodando desde el segundo día de gestión. Lo que pasa es que una cosa es acomodarse con recursos y otra cosa es acomodarse en una situación donde los recursos financieros son muy escasos. Entonces, frente a ello, uno lo que tiene que hacer es prever que en un escenario bastante adverso tenés que mirar cuáles van a ser las prioridades. Para nosotros las prioridades son prioridades sociales, fortalecer todo lo que es promoción ciudadana, mirar la seguridad, porque toda la situación genera mayor inseguridad, para ello estamos trabajando muy fuerte, y garantizarle el servicio de salud a la población. En tanto eso podamos tenerlo cubierto, creo que en estas condiciones, todo lo que es obra pública, tenemos que trabajar en la diaria y pensando y proyectando para cuando este escenario se modifique, poder avanzar y poder llevar a cabo todo el proyecto de gobierno que teníamos. Uh-huh. David, consultarte ya en la última y agradeciéndote los minutos, charlando con otros mandatarios de Sierra Chica, del Departamento Colón, le hacemos siempre esta pregunta. ¿Eran lo que ustedes esperaban cuando tomaron las riendas, en este caso de la Municipalidad de Sal Si Puedes, o verdaderamente ya una vez que están allí, dicen, bueno, el panorama fue mucho más complejo de lo que por ahí ustedes se esperaban. Mira, eso creo que está muy atravesado por cuestiones políticas e ideológicas. En lo personal, no era lo que esperábamos. Pensábamos que íbamos a tener un contexto nacional diferente, lo cual nos hacía prever un proyecto de gobierno distinto, pero bueno, por allí, por las profesiones que tenemos, uh-huh. por el desarrollo de muchos años en la gestión pública, nos hace trabajar siempre en la adversidad, en los contextos turbulentos, y tenemos que estar preparados para ello. Así que en eso creo que el proyecto ya estaría en marcha si el contexto nacional fuera diferente. Claro. David, agradecerte los minutos y pasamos en limpio 19:30 horas. Se estima que va a estar arribando el gobernador allí a Sal si Puedes. Mira, es así, 19:30 aquí en el Salón del Orfeo, lo hacemos allí porque las inclemencias del tiempo, por allí está previsto que mañana, que hoy esta tarde haya lluvias, así que por las dudas nosotros lo estamos haciendo en un lugar cubierto. Está viniendo desde la granja, que empieza a las 15:30 horas, visitando Agua de Oro, El Manzano, Cerro Azul, y por último va a estar visitándonos aquí 19:30 horas, aquí en Sal si Puedes. Uh-huh. Ahí estaremos, David, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo a ustedes y muchísimas gracias por comunicar. David Estrasorier charlando con nosotros, el intendente de la...